Bueno, el Colectivo de Educación Inicial de Córdoba es una organización de la sociedad civil que hace más de 20 años viene trabajando en forma de red de profesionales de la educación, conforman este espacio maestras de nivel inicial de los jardines de Córdoba, públicos, privados, profesoras de institutos de formación docente y también de la universidad pública y la Universidad de la Provincia de Córdoba. Son compañeras que nos hemos reunido, somos compañeras que nos hemos reunido en torno al calor de las luchas en los 90, por los embates de las políticas neoliberales a la educación toda y especialmente a la educación inicial. Uh-huh. Y en torno a una gran lucha del año 96, donde el gobierno de Ramón Mestre Padre, aquí en Córdoba, cerraba 537 salas cuatro años, y los niños y las niñas se quedaban sin educación. Bueno, en ese momento dos jardines sostienen durante un año una lucha histórica y mantienen abiertas sus salas de cuarzo. Obviamente esa lucha se pudo hacer en articulación con el gremio, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad toda y también los niños y las niñas, porque el sentido de nuestro espacio tiene que ver con incidir en la política pública para que el derecho a la educación de los pibes y las pibas más pequeños y más pequeñas de nuestra provincia se amplíe. En ese contexto, digo, que hablas de, bueno, un grupo importante de organizaciones que van acompañando lo que es el trabajo del colectivo, que forman parte del colectivo, ¿cuál es la preocupación que hoy los atraviesa en este contexto que tenemos en Córdoba de vuelta a la presencialidad, pero con un anuncio del cual se conoce muy poco en relación a cómo se piensa en implementar, que es la ampliación de la jornada educativa? Y sabes que yo pensaba cuando presentaste las canciones que vendría bien después en una de esas, en algún momento, compartir la canción Cuídame de Pedro Guerra y Jorge Drexler. Y pensaba en esa frase cuando dice, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, espero no equivocarme, yo seré el abrazo que te alivia. Y pensaba en esa canción porque nuestra lucha y nuestra demanda hoy puntual, coyuntural, tiene que ver con la ampliación del derecho social a la educación desde la cuna, que la educación en el nivel inicial sea cada vez en mejores condiciones. El problema, ¿cuál es? Que hubo una orden repentina, poco fundamentada, ambigua, si querés, creadora de desigualdades, productora de desigualdades, a fin de la última semana de clase antes del receso invernal. Esa orden tuvo que ver con que se ampliaba la jornada. La jornada, digamos, de nivel inicial son 3 horas, las docentes trabajan 4 por reglamento. Esa orden que se dio así repentinamente, bueno, cayó realmente de imprevisto y fue tomada con mucha preocupación por la docencia de nivel inicial de Córdoba. En realidad, si uno rastrea todo lo que tiene disponible, digamos como marco legal, ¿no? En Córdoba y en el país, uno se va a encontrar con que, bueno, esta orden fue de manera oral, sin instrumento legal. Tenemos el 3 de julio un boletín oficial de Córdoba que habla de que hay una ampliación de jornada, pero solo menciona a la sala de... menciona a nivel primario y secundario. Uh-huh. Después tenemos una resolución del Consejo Federal que habla también de que la vuelta a la presencialidad, pero solamente menciona que se va a hacer énfasis, prioritario dice, en las salas de 5. Y después tenemos un memo del 22 de julio, donde la provincia habla también de poner énfasis en las salas de 5 años. Entonces, acá hay algo que no se entiende bien, porque las salas de 3 y 4 años no están mencionadas en ninguno de estos marcos legales. Entonces, lo que estamos diciendo básicamente es que para ampliar el derecho social a la educación desde la cuna se necesitan condiciones. Ya tiene una experiencia, quizá la población no lo sepa, pero ya hay una experiencia de ampliación de jornada en el nivel inicial. En el 2017 y en el 2018, el Ministerio de Educación, a través de un gran debate que también social, ¿no? que surgió en ese tiempo con los sindicatos, las organizaciones, nosotros también estuvimos en el debate, las maestras, los profesionales de la educación inicial, discutimos esta orden de ampliación de jornada, y ahí el gobierno fue claro en la acción que tomó, ¿no? Porque ¿qué hizo? Dijo, sí, hay que fortalecer y dar condiciones a un nivel inicial que está como... Yo siempre doy este ejemplo, a ver, para que se entienda. Si un niño a los 3 años usa un pullover y a los 10 vos le querés poner el mismo pullover, el niño creció, el pullover no le entra. Entonces, o le hace daño el pullover o el niño, y si llegas a poder ponérselo, va a ser muy incómodo y va a ser realmente casi imposible que se mueva. El nivel inicial de cuerpo pasa lo mismo. El nivel creció en estos últimos 20 años mucho. Te conté la historia del cierre de las salas en el 96. Hoy hay salas de 4, de 3, necesitamos más. Pero seguimos trabajando con las mismas condiciones. Jardines que tienen 10 salas, 8 salas, 12 salas, una directora sola, sin secretaria, sin vicedirección, no hay maestros de música, no hay maestros de educación física, no hay maestras auxiliares de sala para trabajar con niños pequeñitos. Entonces, lo que estamos diciendo, eso que el gobierno hizo en el 2018, amplió las jornadas y dio provisión de cargos de vicedirección y de maestros de música y de educación física en esos 17 jardines, que fue una experiencia piloto, donde se dieron condiciones de trabajo pedagógico. Nosotros siempre decimos que las condiciones de trabajo en las escuelas son condiciones pedagógicas, porque mientras mejor, mientras uno cuida a los que cuidan, estén los maestros y las maestras, mejor va a ser la educación de los niños y las niñas. Entonces, de nuevo, esa experiencia piloto, lo que decimos, tiene que ser profundizada, hay que evaluarla. Bueno, no es una costumbre de el gobierno de Córdoba evaluar sus experiencias seriamente y sobre todo compartirlas en información pública, ¿no? Eso, ahí estamos medio retrasados, no solo en educación, el acceso a la información pública. Y lo que estamos diciendo es, bueno, el gobierno necesita, quiere y ve la necesidad de ampliar la jornada en el nivel inicial, tiene que retomar la experiencia que ya hizo. Entonces que inicie un proceso progresivo basado en esa experiencia de 17 jardines, que incorpore los cargos necesarios para fortalecer el nivel inicial, y eso es el corto plazo. Se fortalecen los equipos pedagógicos, se asegura mejor educación, un poco, decimos, mayor igualdad. Esa experiencia tiene que ser evaluada participativamente, sistemáticamente, y eso permitiría, en el corto plazo, hacer este pasito. Pero después tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Y el mediano plazo exige que el gobierno de la provincia de Córdoba fortalezca el nivel inicial, asegure la provisión de cargos para que el trabajo didáctico y pedagógico, que es muy específico en el nivel inicial, se haga de manera realmente seria, asegurando el derecho social a la educación, al juego como contenido de la cultura, ¿eh? Estamos hablando de juego como algo serio en la infancia. Al acceso al conocimiento desde las áreas de matemáticas, lengua, ciencias sociales, naturales, a la integración de proyectos institucionales y comunitarios. Para hacer todo eso, Córdoba necesita fortalecer el nivel inicial. Ese sería el mediano plazo, con cargos que hagan que el nivel inicial sea cada vez más, su experiencia sea cada vez más novedosa, innovadora, y el largo plazo sería, creemos nosotros, un norte hacia allá, queremos caminar, donde el gobierno entiende que la educación inicial, como lo dice la Ley Nacional de Educación, como lo dice la Ley Provincial, es una unidad pedagógica, que va desde los 45 días a los 5 años. Nosotras no decimos que tienen que ser obligatorias las primeras salas, de los bebés, de 1 año y de 2, pero el gobierno tiene que hacerse cargo y tiene que decir, estoy acá, estoy presente, voy a asegurar el derecho social a la educación desde la cuna. El Estado tiene que estar presente, porque si no, no tenemos otra forma de hacerlo. Liliana, hacías referencia a lo que son las deficiencias que existen, ¿no?, en cuanto al fortalecimiento de los equipos pedagógicos para justamente garantizar a la educación como un derecho para todos y todas las niñas y niños de nuestra provincia que forman parte y que integran el nivel inicial. Pero me surge la pregunta, en este contexto sanitario que tenemos, ¿qué pasa con la situación infraestructural de los espacios educativos para que, bueno, si se pretende incorporar una hora más a la jornada escolar de nivel inicial, sea manteniendo los protocolos y la frecuencia de higiene que tiene que tener el ámbito de trabajo y de educación de estos niños. Sí, sí, yo hice, sí, por supuesto. Yo hice un énfasis, digamos, bastante grande en lo pedagógico, pero como vos decís, hoy tenemos también otros desafíos que son coyunturales y son mundiales. Entonces, si la provisión de materiales, la mejora de los espacios, si no se provee del personal de limpieza con la cantidad de horas suficientes para las condiciones de aseo y el cumplimiento de los protocolos por COVID, y si no se mejora efectivamente la infraestructura de los jardines, el derecho a la educación no se amplía. Es lo que decís vos, ¿no? Vos fíjate que tenemos en las instituciones escolares de Córdoba, son empresas de limpieza las que se hacen cargo de este trabajo. Y en muchos de los jardines que tienen jornada mañana y a la tarde, con esa cantidad de salas que te digo, 12 salas, 10 salas, hay un solo personal de limpieza que está a veces con suerte las 4 horas. A mí me parece que todos en esto, todos y todas estamos entendiendo, ¿no? Las familias, las comunidades comprenden que no puede un niño pequeño de 3 años, de 4 años, de 5 años ingresar a una institución donde la mujer, la señora, que por lo general son mujeres, están haciendo el trabajo de limpieza, lo está haciendo justo cuando el niño y la niña ingresan, ¿no? Con suerte, si está 4 horas, porque a veces está menos. Entonces, vos fíjate la realidad precaria que tiene hoy cada una de esas instituciones. Y eso hay que fortalecerlo. Si no se fortalece, y eso es inversión pública. Nosotros decimos, en realidad, no decimos que no a la extensión de jornada, decimos que así no. Y lo que estamos diciendo es, estamos de acuerdo con la extensión de jornada, siempre y cuando se extienda la inversión pública. Porque ¿cómo solucionas esas cosas si no invertís? Cuando hablabas en relación a los cargos que se necesitan justamente para tomar una decisión de ese tipo y que hoy no se cuentan dentro de los jardines de nivel inicial de la provincia, quería que nos puedas comentar en qué consiste hoy la jornada de una docente o un docente frente a un grupo. Digo, hoy son 3 horas y en esa cuarta hora que les corresponde, ¿cuáles son las tareas que se desarrollan? Y ¿qué pasaría eventualmente de que se avance con una decisión sin incorporar otros cargos, otros profesionales con ese trabajo que ahora es tomado frente al curso, ¿no? Que ahora tiene que ser una hora frente al grupo, pero que antes disponía la docente para otras tareas. Digo, ¿cuáles eran esas otras actividades en esa hora que no estaba frente al aula? Bien, es muy importante la pregunta que me haces, porque nosotros le llamamos a esa hora la hora pedagógica. En el 2009 se modifica el currículum, el programa de estudios de la educación superior, de la gente que se va a formar para ser maestro o maestra, o profesor o profesora. Y vos fíjate que una de las conquistas más grandes de esa reforma curricular fue lo que se llamó los talleres integradores. Yo te lo cuento como una experiencia innovadora en la educación, porque esto tuvo que ver con recuperar horas de trabajo pedagógico que no sea frente a los alumnos. ¿Qué quiere decir? Profesoras de los que están trabajando en la formación docente cuentan con una hora de trabajo para hacer trabajo interinstitucional, intrainstitucional. Es una conquista enorme en la educación, porque esa hora pedagógica lo que permite es fortalecer el trabajo pedagógico para trabajar, por ejemplo, colectivamente proyectos institucionales de relación con la comunidad, para realizar acuerdos, para preparar los materiales, para construir escenarios lúdicos, quizá sea una palabra rara, los escenarios lúdicos son los espacios de juego que se preparan con materiales para que los niños puedan ingresar al juego y la maestra hace las mediaciones necesarias, porque el juego es un contenido de alto valor cultural. Esa hora pedagógica es para generar espacios de encuentro con las familias y la comunidad. Pensá que los niños y las niñas que entran a la sala de 3 hasta junio, muchos de ellos tienen 2 años, porque recién el 30 de junio cumplen los 3. Lo mismo pasa con la de 4 y la de 5. Entonces hay un trabajo con las familias, en parte de co-crianza, que es fundamental, y que esa hora pedagógica permite hacerlo. En esa hora pedagógica se tejen redes con otras instituciones barriales, porque los jardines, muchos están empezando a entender que el trabajo es en red, con el dispensario, con el centro vecinal, con la escuela primaria, con la biblioteca popular, etcétera. Entonces, en esas horas, esas acciones orientan y van conduciendo el trabajo pedagógico con esa primera infancia. O sea, ¿cómo reemplazás ese trabajo de intercambio pedagógico, didáctico, cara a cara, ese debate donde se toman decisiones, se resuelven problemas? Es una usina de resolución de problemas el nivel inicial, una usina. Y nosotros siempre pensamos, a favor, cuando uno está en una encrucijada en el nivel inicial, la pregunta es, ¿a favor de quién? En encrucijada, ¿no? Cuando se tiene que tomar, ¿a favor de quién? Y es a favor de los pibes y de las pibas, siempre. Entonces, para poder articular todas estas cosas y trabajar, fíjate, hoy tenés una cosa más, que es el trabajo de la virtualidad, cómo lo organizás, cómo hacer para construir los dispositivos, las herramientas, para ponerte de acuerdo, cómo hacer la articulación con las familias para que puedan hacer la continuidad pedagógica, cómo hacemos para fortalecer las trayectorias. Es una discusión de esa hora. No es que las maestras van a tomar mate y comen criollo. La hora pedagógica tiene una función importantísima en la educación inicial, porque la especificidad de nuestra didáctica es distinta a la de las otras, porque trabajamos con niños muy pequeños. Entonces, preparar un escenario lúdico, disponer los materiales para que haya juegos simbólicos, juegos de construcción, juegos tradicionales, para que los niños tengan... nosotros trabajamos con una dinámica que... A veces en la jerga se dice la dinámica de rincones, ¿no? Como espacios diversos donde los pibes, no es que vos preparás una clase, todos sentaditos pisaron al frente. No, hay varios escenarios lúdicos a la vez y los niños pueden tomar decisiones por dónde circulan y hay una mediación que hay que hacer. Imagínate eso, hacerlo una maestra de tres con 20 niños, que es la cantidad de niños que pueden estar en las salas de tres, hoy por supuesto en la burbuja menos. Pero tenemos experiencia, tenemos en el país experiencia para mirar donde los jardines de nivel inicial están un poco más fortalecidos. Entonces, simplemente, digamos, desde el trabajo pedagógico, ¿no? Y hasta ahora que se pregunta, y profundamente es eso, es fundamental esa hora en este nivel de la educación, y es una conquista. Entonces, quizá ampliar la jornada también sea un paso hacia adelante en la educación. Claro que sí. Mirá qué bueno sería que el Ministerio de Educación tuviera proyectos a mediano y largo plazo, donde haya jardines públicos con 4 horas, con 6 horas, escuelas infantiles, como pasa en Buenos Aires, que tienen 8 horas y hay ahí alternancia. Entonces las familias hoy necesitan eso y hay que darles respuesta. Pero eso se hace planificando seriamente, sino que una señora detrás de un escritorio burocrático, virtual, porque hasta las inspectoras mismas, supervisoras, saben que no van a sus sedes de inspección, los maestros y los maestros, digamos, ¿no? Pero detrás de un escritorio burocrático sale una orden de manera oral, intempestiva, sin planificación. O sea, cualquier familia de Córdoba esto lo puede entender, porque nosotras no estamos diciendo que no a la ampliación de jornada. Está diciendo, queremos que sus hijos y sus hijas se eduquen cada vez mejor y que la producción de desigualdades no sea el pan nuestro de cada día, como sucede con estas medidas. La producción de desigualdades casi que la pone en marcha el mismo gobierno haciendo estas cosas, ¿no? Fíjate otra pregunta, ¿cómo se resuelve la concreción del comedor? ¿Están comiendo los niños y las niñas en la escuela? No. ¿Y cuál es la copa de leche, el nombre antiguo? Además, ¿qué es lo que se les está dando? También, los maestros están diciendo que es poco. Entonces, todas estas cosas son situaciones que el gobierno tiene que poder encarar de otra manera, con mucha más seriedad y no con tanta improvisación como lo hace. Uh-huh. Atendiendo a esta situación, ¿no? De, bueno, una decisión que parece intempestiva, poco consultada también, ¿cuál es el pedido que están generando desde el colectivo luego de esta movilización? Digo, ¿apuntan a alguna audiencia con representantes del Ministerio de Educación de la provincia? ¿O cuál consideran que debería ser una instancia donde se pueda poder, se pueda desarrollar estas políticas o tomar estas decisiones, pero en otro marco de diálogo con las distintas organizaciones o colectivos que están involucrados con la educación en Córdoba? Sí, nosotros en ese sentido, una metodología histórica del colectivo es que articulamos con los actores que yo te conté al principio. Estamos en diálogo con la Universidad Nacional de Córdoba, estamos en diálogo con algunos profesorados, con especialistas de Buenos Aires, de la educación inicial, que siempre han acompañado los planteos del colectivo de educación inicial, y estamos en diálogo con el sindicato, que es un actor fundamental, ¿no? Y vos fíjate qué interesante que el 23 de julio, después de la marcha, que el colectivo de educación inicial junto a un montón de docentes del interior y de capital, y también esa movida sucedió en varias localidades del interior de la provincia, después de esa marcha, que fue de esa convocatoria, con todos los cuidados del protocolo por COVID, frente a la legislatura, fuimos hasta la sede gremial de Maipú 30 y llevamos un documento. El mismo documento fue presentado a Casa de Gobierno la semana anterior. Uh-huh. Tenemos el sticker, estamos pidiendo audiencia con las autoridades del nivel inicial y también lo llevamos a UPC. Dialogamos con UPC, ellos nos plantean que están totalmente de acuerdo con la posición que las docentes y el colectivo de educación inicial están manteniendo, y fíjate que el 23 de julio, o sea, después de esa marcha que fue incidencia, ellos se expiden en sus medios, en un programa que se llama La Tiza, en Radio Universidad, y luego en un medio gráfico, y dicen, deben estar designados, textual, ¿no?, todos los cargos de los docentes en horas cátedras, en el nivel inicial se debe designar los y las docentes de ramos especiales, son los profes de música y de educación física, las vicedirectoras y directores que correspondan en línea con la experiencia pedagógica llevada adelante desde marzo del 2017. Se debe respetar el horario laboral, porque esa es otra. Vos te imaginas que en los 17 jardines, donde todavía no conocemos una evaluación seria, concienzuda, que haya hecho el gobierno, el colectivo de educación inicial es un estudio exploratorio, con todos los docentes que estaban trabajando en esa experiencia, en el 2018. ¿Y qué arrojó ese estudio exploratorio? Una es que las docentes trabajan entre 30 minutos y 60 minutos más por día. Quiere decir que para sostener, aún con la prohibición de cargos, ahí hay un desfasaje. Claro. Esa defensa laboral la tiene que hacer el gremio. Nosotros no somos un sindicato, somos una organización de la sociedad civil. Entonces, bueno, ahí incidimos también para que el gremio se movilice y se haga cargo. Entonces, bueno, el gremio está planteando ya, es otro actor, seguramente la Universidad Nacional también podrá decir su palabra. Tenemos la Escuela de Ciencias de la Educación, que es altamente respetable en Córdoba. Hay profesores y profesoras históricos que conocen muy bien a la educación inicial y saben que esta lucha es justa, porque tiene que ver con esto, con fortalecimiento pedagógico de estos espacios de educación de los niños y las niñas más pequeños. Entonces, sí, en esa articulación estamos, y sí, hemos pedido audiencia, y sí, estamos dialogando con el sindicato, exigiendo que la defensa a esta educación de calidad y en igualdad se cumpla, se haga, sea una realidad, ¿no? Es más, sabes que UPC tiene un estudio, tiene un instituto de capacitación e investigación, donde estos profesionales también muy capacitados, y ellos han hecho en el 2019, si no me equivoco, un estudio donde analizan la producción de desigualdades en los distintos niveles de la educación. Y bueno, y estas cosas que te estoy diciendo son coincidentes con lo que nosotros estamos planteando. Entonces, yo pienso, espero, auguro que podamos ponernos de acuerdo, el gobierno reflexione, reaccione, tenga buenas intenciones para ampliar el derecho social a la educación, el sindicato cumple su rol, si todos estos actores podamos lograr que en Córdoba sea una realidad la ampliación del derecho social a la educación desde la cuna, que sea una realidad.